La verdad que había una desinformación total, pero a medida que fueron conociendo el proyecto y todo eso, nosotros desde un principio nos atacaron, así que nosotros no estamos usurpando, no es una toma, hay un proyecto detrás de todo esto, está trabajando gente seria, así que lo que digan ellos, la verdad que nos importa muy poco porque estamos haciendo, nosotros sentimos que estamos haciendo las cosas bien porque está todo legal. Se dio las tierras de una manera legal y bueno, ahora nos falta presentar el proyecto y que se apruebe y bueno, para poder empezar a producir, ¿no? Aparte de pensar de que esto va a ser algo bueno para los productores, que vamos a poder trabajar de una manera acorde al trabajo, porque trabajar en la precariedad tampoco está bueno, digamos.